Sin Careta, octava temporada, hasta las 19, en vivo, en Radio A, la radio pública de Avellaneda. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras, sin razón, fuera de este mundo. Televisor sin careta, lo mejor sin careta, o sin show sin careta, lo que sos sin careta. Avellaneda, Sarandí, el pueblito Villa Domínico, Villa Castellino, hola Gerli, hola el Doque, hola la Saladita, hola Isla Maciel, Sarandí, bueno, hola a todas y a todos, hola Lanús, ¿cómo anda la gente de Lomas? Toda la gente que está escuchando Radio A, bienvenidos, bienvenidas a Sin Careta, otro Sin Careta, octava temporada, y otro viernes más que nos reunimos acá en Radio A, FM 91.1. Gracias a todos y a todas. La verdad que hoy estoy media. También vengo todos los viernes, que tengo que estar contenta, porque es viernes y al final no te dejan, viejo. Esta semana la nueva es el 2x1, que no es en alimentos, no es en electrodomésticos. El 2x1 es para los dictadores, los genocidas. Para que salgan libres. No sé a qué te hace acordar este 2x1. Falta el corralito y estamos todos, porque viene así como repitiéndose la historia. Así que bueno, 2x1, parece ser que la semana pasada hablábamos de proyectos para endurecer las penas, para que no haya libertad condicional, y ahora se te despachan con un 2x1. Cosas que pasan solamente en Argentina. El viernes pasado tuve que leer una nota que se titulaba En Nuestro Nombre No, porque querían endurecer las penas para que no salieran las personas privadas de su libertad en libertad condicional, para que no haya salidas transitorias. Por el caso de Micaela se surgió de la presentación de este proyecto, en el cual no estábamos de acuerdo porque nos parece que la cárcel no ayuda en nada, y que los compañeros que están privados de su libertad puedan salir a estudiar es la única manera de volver a incorporarse a la sociedad. De hecho, hay porcentajes donde el 80% de las personas privadas de su libertad que se insertan en la sociedad son las personas que durante la prisión pudieron estudiar. La educación siempre ayuda. Sin embargo, querían endurecer las penas, que no salieran para estudiar. Y ahora parece ser que estamos todos por el 2x1, para que los genocidas salgan libres. Comparando también, de esta manera equiparando cualquier tipo de violencia y acto delictivo con los delitos de lesa humanidad. Así que realmente estamos como muy en estado de alerta con esto. Vamos a estar hablando durante el programa sobre qué dice el fallo. El Senado ya votó. Y además, bueno, el jueves se brindó una conferencia de prensa en las puertas del Consejo Nacional de las Mujeres. Esto es en Entre Ríos al 800. Las compañeras estuvieron pidiendo y exigiendo, y hoy vamos a estar hablando con Ernestina, una compañera de la campaña contra las violencias, que estuvo en el acampe y que se levantó ayer. Así que después vamos a estar hablando telefónicamente con las compañeras de la campaña contra las violencias para ver por qué se acampó, qué está pasando, por qué se levantó el acampe y cuáles son los pasos a seguir. Además, en el día de hoy vamos a tener rock and roll, como siempre, para cerrar un viernes sin careta y esta previa del fin de semana, un poco más arriba, después de todas las pálidas que nos tira este gobierno y este momento sociocultural y político de la Argentina. Y vamos a estar cerrando el programa con la gente de Si Te Reviso Tenés Rock, que va a estar acá haciendo un acústico, prepararon un par de canciones. Se ríe César, que no lo presenté, César Alejandro Torres en los controles técnicos, Vanina Montes es mi nombre, esto es Sin Careta hasta las 7 de la tarde. Y sí, hoy vamos a tener Si Te Reviso Tenés Rock en vivo acá. Hay que ver, César, si te reviso algo tenés vos también, ¿eh? Si nos revisan todo, tenemos algo. Así que bueno, vamos a ver. Tributo al rock nacional, la gente Si Te Reviso Tenés, así que vamos a estar escuchando un homenaje al rock nacional en la voz y en las manos y en la musicalización de la gente de Si Te Reviso Tenés, que es una banda de Villa Modelo, de Herli, y que está rodando como loco en el sur. Y parece que se viene una fechita bastante importante por Lomas de Zamora, de la gente Si Te Reviso Tenés. Pero bueno, cuando vengan, vamos a hablar. Bueno, antes de escuchar un tema, te cuento un poquito, porque después vamos a ver si después del tema que escuchamos de música, hablamos con Ernestina, la compañera de la campaña contra las violencias. Se anunció este acampe por tiempo indeterminado, se levantó ayer. El acampe arrancó el jueves, desde la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, nos presentamos ante el Consejo Nacional de las Mujeres para exigir una respuesta concreta y urgente ante más de 15 casos de mujeres de nuestras organizaciones que se encuentran en situación de violencia de género, donde está en riesgo su vida. La respuesta de la presidenta del Consejo, Fabiana Túñez, fue pedir un plazo de un mes para evaluar una solución. Nosotras sabemos que cada 24 horas una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer. Nuestra vida no puede esperar a que el burocrático entramado estatal nos dé soluciones. Esperar un mes para nosotras significa 30 nuevas mujeres asesinadas. En un contexto de emergencia de género, donde los casos de femicidios incrementan en cantidad, pero también en demostración de crueldad por parte de los varones violentos, nosotras denunciamos que el Estado también es el responsable de nuestra muerte. Somos más de 1,000 mujeres que desde ayer acampamos por tiempo indeterminado en las puertas del Consejo Nacional de las Mujeres. Exigimos soluciones concretas y urgentes para todas las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género y su vida corre peligro, como también políticas para prevenir y erradicar esas violencias. Justicia por Micaela y Araceli, justicia por todas las mujeres asesinadas y desaparecidas. Por cada femicidio, el Estado es responsable. No estamos solas, estamos organizadas. Esto lo dicen las compañeras de la Campaña Nacional contra las Violencias y un montón de organizaciones más que adhirieron a este acampe. Y en un ratito nada más vamos a estar hablando con Ernestina, que estuvo en el acampe y que nos va a poder contar y profundizar un poco más en qué pasó, por qué se acampó y qué se consiguió, por qué se levantó el acampe también y bueno, y cuáles son las medidas a seguir. Las compañeras de la campaña contra las violencias están haciendo activismo hace muchos años y la verdad que tienen una presencia muy importante para todas nosotras y siempre están al frente de la lucha, así que desde acá se les agradece, se valora y vamos a estar hablando con ellas porque queremos saber un poco más de lo que pasa. Vamos a escuchar un tema, el que no sé, no te los puse en orden, elegilo vos, ahí puse un par de temas para escuchar. Rock and roll. ¿Sumo? Mira César, te tira un sumo para arrancar. Vamos con sumo entonces y seguimos con más Sin Careta y cuando volvemos hablamos con Ernestina. Quiero a mi bandera, cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right, I'm going to move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes, I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do ka-ka-nang-ka-ding-ka-de. All day long I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock, yeah. Absurd Natty Dreadlock. He got the ball, my Natty Dreadlock here now. You got the yellow man. You got the big black man. You got Argentinian man with a moccasin shoe walking down Florida just a 2x2. The Natty Dreadlock, the Natty Dragon Lock, yeah. Do it like you want, do it when you can. Aire de Radio A, la radio pública de Avellaneda, y estamos ya en contacto con Ernestina de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Hola Ernestina, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Gracias tal? Por el llamado. Bien, todo bien. Más tranquila quizás ahora, pero bien, bien, todo bien. Estuvimos, bueno, más o menos conté, ¿no? Que estuvieron acampando jueves y viernes, ¿verdad? Así, es así, sí. Miércoles, arrancamos el miércoles, miércoles y jueves. Miércoles y jueves, claro, hoy es sí, viernes, sí, tenés hoy razón. Hoy es viernes, sí. Bueno, yo quería más que nada, bueno, no pude yo estar en el acampe, aunque no me faltaron las ganas, pero... Pero bueno, entonces la verdad que quería tener la palabra de las compañeras que sí estuvieron para que nos cuentes un poco, para que la gente entienda primero, bueno, por qué acamparon, sí, y después me interesaría saber por qué levantaron el acampe, ¿no? Esas perfecto. Dos cosas. Sí, cómo no, claramente, sí. Bueno, comento un poquito. La campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres surge en el año 2013 a partir de la iniciativa de varias organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, feministas, que la conformamos, la creamos, justamente porque veíamos que el Estado no daba respuesta a las problemáticas que tienen que ver con la violencia de género. Básicamente al sector más vulnerado, que son las personas que están en barrios muy, muy pobres. Una mujer pobre muere cada día por violencia de género y no tiene ningún tipo de respuesta previa para evitar esa situación. Los casos de femicidio van en aumento y vemos alarmante que la violencia va creciendo en nuestra sociedad de una manera bastante increíble, muy muy acelerada, y que ya queda como naturalizada. Es decir, es muy constante ver en los medios masivos de comunicación y en cualquier tipo de información que las mujeres recibimos violencia. Y también no solo las mujeres, ¿no? La campaña se llama Contra la Violencia hacia las Mujeres, pero también la integramos muchas mujeres y personas de otras identidades sexuales, lesbianas, travestis, trans, gays. Claro, entonces, es más abarcativo, digamos, pero bueno, había que ponerle un nombre a la campaña. Exacto. Exacto. Y ese fue el tema como para visualizar que el machismo está avanzando de una manera feroz y que se traduce en esto, ¿no? Ya no es el golpe, ya no es el grito, ya no es el insulto, sino que ya es el femicidio, el caso más extremo. Y en ese sentido veíamos que las instituciones del Estado, que deberían dar respuesta, estaban sin accionar o con cuestiones mucho más precarias para la recepción de estas denuncias. Y bueno, dijimos algo hay que hacer. Y nos propusimos hacer esta campaña, que en los primeros 3 años de vida fueron más básicamente instancias de talleres, de formación, de coordinación. Arrancamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo extendimos al conurbano bonaerense, donde ya tenemos campaña sur, campaña norte y campaña oeste, con todos los sectores del conurbano. Y bueno, nacional, porque estamos aspirando a que sea un espacio donde las provincias también se vean representados. Es decir, es un lugar donde nosotras y nosotros aprendemos en talleres qué es la violencia de género, cómo intervenir en diversos casos y cómo ayudar a que una persona pueda llevar adelante una denuncia y esta denuncia no sea desestimada. ¿Qué quiere decir? Hay muchos pasos burocráticos en donde las mujeres muchas veces dejan la denuncia de lado. Apenas si se animan a denunciar y si hay trabas burocráticas ya se asustan, se quedan amedrentadas y no vuelven a retomar el tema. Es decir, no consiguen ni una causa perimetral, es decir, que el violento no esté más en el lugar donde conviviendo con la persona y se aleje, no consiguen que algún juzgado o fiscalía las acompañe, las ayude, no consiguen ayuda de trabajadoras sociales, psicólogas o personas que estén a su alrededor conteniéndola y básicamente muchas chicas de los barrios del conurbano de Ciudad de Buenos Aires y de las provincias no están accediendo a ningún tipo de justicia. Claro, yo leía, ¿no?, el comunicado que ustedes lanzaron cuando planteaban el acampe y había una parte que me parece importante, que era esto de no estamos solas, estamos organizadas. Así y yo decía el poder de la organización, ¿no? Porque la verdad es que cuando una tiene que ir a hacer una denuncia por violencia, es muy burocrático, son muchos los pasos a seguir, no es que vas a la comisaría de la mujer, haces la denuncia y ya está. Y no, se toman medidas, digamos que sería lo ideal, porque encima que una mujer está sufriendo la violencia, ya tenés la autoestima por el piso, ya tenés un montón de cosas que te impiden hasta a veces salir a la calle, la valentía de poder ir y hacer la denuncia tendría que ser todo como mucho más sencillo y tener un acompañamiento masivo, esto que vos decías, psicólogo, médico y un montón de otras cosas, mismo económico, porque se supone que uno tiene que poder irse de su casa o que lo saquen al violento sería lo ideal. Claro. Pero, digo, a veces una cuando hace acompañamiento de estas cosas se da cuenta que está todo trabado, ¿no? Que parece como que hasta a propósito para que quede todo en la nada. Absolutamente. Muchas de las que participamos de organizaciones sociales somos simplemente compañeras que nos hemos nucleado alrededor de lo que es nuestro mayor trabajo, que es justamente la búsqueda de trabajo. Claro. Es decir, nosotras somos, en los barrios somos muchas compañeras que venimos de años y años de desocupación de los compañeros y de nosotras también, y que no encontramos o encauzamos más que en una cooperativa y poder trabajar a través de programas de empleos, que no es lo ideal, no es lo que nosotras queremos. Nosotras básicamente también luchamos por trabajo genuino. Nosotras queremos trabajo digno, no queremos planes sociales o algo que nos que no sea más que trabajo. Nosotras queremos trabajar realmente. Pero bueno, la construcción política, social y económica hoy por hoy es esa, y bueno, estamos bajo estos programas de empleo sociales que nos contemplan, pero al mismo tiempo también nos organizamos en función de varias problemáticas. El medio ambiente, vivimos siempre en barrios del conurbano que están atravesados por la contaminación de arroyos, de calles, de terrenos. La educación, vivimos atravesando crisis de financiamiento de la educación, nuestros hijos e hijas van a la educación pública y hoy por hoy está atravesando también una crisis. También nos interesan las problemáticas de derechos humanos, hay bueno mucho avance de casos de gatillo fácil en los barrios y bueno y también reivindicamos la lucha de los derechos humanos de 40 años a esta parte. Y bueno, y otra problemática muy muy fuerte, que es la que justamente nos aglutinó, fue la de la problemática de género, de la violencia de género. Y bueno, como te contaba, en estos años de campaña lo que venimos haciendo es un trabajo muy grande de concientización en los barrios y en los lugares donde estamos trabajando, pero básicamente en este último año fue la de implementar una metodología de lucha que haga que las instituciones nos den más bolilla, porque las instituciones no nos estaban dando caso con el tema de las denuncias, vemos que el Estado es bastante indiferente hacia este tipo de temas, entonces esto que decimos, denominamos ruta crítica, es el momento en que detectamos la violencia hacia una mujer y el acompañamiento a la denuncia en la comisaría de la mujer o en una fiscalía y el encontrar la solución para que ese violento no active más, no esté más con la persona violentada. En este momento, vimos el fracaso porque no estábamos siendo acompañadas por las instituciones. Claro, ahí te das cuenta que estás sola, digamos. Plata, claro, ahí te das cuenta que no hay casas refugio para las mujeres, ahí te das cuenta que no hay contención psicológica de ningún tipo, ahí te das cuenta de que las instituciones tienen varias falencias, en el caso de la salud, en el tema de las salitas, los hospitales, que están saturados. Ahí te das cuenta que hay toda una estructura y además una perversión, ¿no? Una perversidad, porque una va a denunciar y lo que primero que se encuentra es la humillación. Claro. Un varón que toma la denuncia, que no le cree que la chica fue golpeada, abusada, violada. Un varón que toma una denuncia como un trámite burocrático y que después ahí termina. Porque si la chica encuentra una reacción de este tipo, es difícil que vuelva a sobre esos pasos a ejecutar judicialmente la denuncia. Y aparte, es bastante complejo. Y aparte digo, qué importante el trabajo que están haciendo en esto que hablabas antes de formación, ¿no? De cómo uno ayudar, porque a veces todos tenemos, todas tenemos alguna vecina, alguna compañera que, o lamentablemente todas en algún momento nos cruzamos con alguien con esta problemática, porque es absolutamente habitual, lamentablemente, y a veces uno no sabe cómo ayudar. Es muy difícil acompañar, ayudar, o sea, no es tan fácil como por ahí uno lo dice o lo plantea, ¿no? Nosotras acompañamos, pero la verdad es un trabajo bien arduo, que aparte te carga a vos de un montón de cosas. Totalmente. Y entonces, importantísimo que entre nosotras también nos formemos para acompañar, que la campaña esté haciendo estos actos de formación, estos talleres. Sí, digo, para la gente que está escuchando y se quiere acercar, nosotros acá en el Facebook de Sin Careta ya pusimos el Facebook de ustedes, Campaña Perfecto. Contra las Violencias hacia las Mujeres, para que la gente le dé me gusta y se acerque y averigüe por los talleres, por los cursos, porque está bueno también formarse para ayudar, ¿no? Porque uno se tiene que también poner fuerte para poder ayudar al otro. Es que una nunca está capacitada, ni siquiera para transformar la violencia que recibe en algo que pueda a una sobrellevar y trabajar. Sí, ni siquiera a veces como para detectarla la violencia. Yo hablando con muchos talleres del Encuentro Nacional de Adolescentes y violencia, la problemática más grave, digamos, para mí que surge, es que nos cuesta mucho detectar cuando estamos siendo violentadas. Totalmente. No, sacando el golpe y el femicidio, ¿no? Hay otras violencias antes que por ahí nos, hasta culturalmente estamos como, digámoslo así, acostumbradas a ser violentadas. Entonces, nos es muy difícil desnaturalizar ciertas violencias y darnos cuenta que estamos siendo víctima de violencia. Es una crueldad total, porque el golpe y la cachetada que te dio tu papá le continuó el golpe y cachetada de tu novio y el abuso y violación de tu marido. Entonces, hermanos, padres, abuelos, tíos, están todos involucrados en una violencia que sigue naturalizándose. Es como algo que está instalado culturalmente, que lleva miles de años, esto se llama patriarcado, lisa claro. y lógicamente que nosotras estamos de pie y en lucha contra esas prácticas. Y ahí es donde siempre diferenciamos. Nosotras le decimos no al macho violento, porque nosotros tenemos compañeros que pertenecen a la organización, pero que son tipos que se sensibilizan con esto porque no están en contra absoluta de que se viole a una mujer, de que se haga una exacerbación del machismo. Varones antipatriarcales que han decidido también dudar de sus privilegios y ponerlos en duda y en crisis, ¿no? Exactamente. Varones que se cuestionan su masculinidad y que hacen de eso también un gesto de sensibilidad frente al sufrimiento que estamos pasando, porque es increíble, yo te decía, de un tiempo a esta parte es como bastante fuerte esto de un femicidio cada 16 horas, 18 horas, 24 horas, es bastante fuerte, como que las estadísticas van marcando, las estadísticas mediáticas, ¿no? Van marcando el aumento increciendo de toda la violencia. Y no pasa nada, ¿eh? Y parece que no conmueve a nadie, es una cosa impresionante. Justamente, mira, ahí me das pie para hablar de algo muy importante también que trabaja la campaña, que es, bueno, además de participar en talleres en las escuelas, vamos a las escuelas y charlamos con las chicas, con los jóvenes, eso es acerca buenísimo. De, para no iniciar un noviazgo violento desde adolescentes, también trabajamos mucho el tema mediático. Nosotras somos muy críticas de lo que se transmiten a través de los medios masivos de comunicación. Transmiten y transforman a la sociedad a lugares de donde la mujer está idealizada como una visión romántica de la mujer que siempre es bella, tiene que tener una figura determinada, tiene que ser sumisa, tiene que ser una mujer siempre leal a un mismo hombre. Siempre transmite ese tipo de mensaje cuando no se la cosifica como algo, un objeto sexual que no tiene alma, no tiene vida, no tiene nada. Simplemente está para satisfacer el placer y el deseo sexual del varón. Claro. Entonces, somos bastante críticas de eso y ese es el mensaje que traducen y transmiten los medios masivos contra el cual estamos luchando constantemente para justamente que esos valores que se transmiten, que son no a miles, sino a cientos de miles, a millones de personas, y diariamente sea reconsiderado y que el Estado intervenga para que no se transmitan más esos mensajes. Ernestina, levantaron el acampe porque se consiguió algo, lograron algún convenio, alguna, porque no daban respuestas el Consejo Nacional de las Mujeres. No daba respuesta. El primer día, el miércoles, llegamos con el pliego petitorio y tuvimos una reunión de 3 horas donde se nos negó absolutamente todo lo que veníamos a reclamar y pedir. Y bueno, ahí accionamos y dijimos no cabe otra que acampar hasta que nos den una respuesta, hasta que nos escuchen nuevamente. Porque, sinceramente, lo planteo aquí también porque lo hemos dicho en varios medios, a ninguna mujer le gusta salir de su casa y ir a dormir a una calle. No, a una obvio. Calle transitable como la Avenida Entre Ríos a la altura del Congreso. A nadie nos gusta estar allí. Pero es una metodología que vamos tomando porque la verdad es que no tenemos otro tipo de respuesta. Si nosotras nos íbamos con la reunión vacía las manos, decir, bueno, nos vamos porque no nos dan ninguna respuesta, entendemos que tenemos nuestro derecho legítimo a seguir reclamando y a exigir nuestros derechos. Ahí es donde tomamos la decisión de acampar y nos quedamos hasta el día jueves, día en que nos recibieron nuevamente, pero ya con otro ánimo, ya como diciendo, bueno, está bien, vamos a ver de los 17 puntos reivindicativos cuál podemos, en qué podemos intervenir nosotras del Consejo Nacional de la Mujer para poder activar esto. Y bueno, junto al Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Salud, estuvieron otros funcionarios y la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, viendo de qué podía ser solucionable. Nuestras 13 delegadas, porque insisto, somos una organización con varias organizaciones adentro, nuestras 13 delegadas estuvieron de acuerdo con que se reivindican los primeros 5 puntos y ahí ya levantamos el acampe. Ese fue el motivo por el cual levantamos el acampe. Yo tengo, ¿qué fue lo que conseguimos? Tengo 4. Uno es la apertura de la línea de ayuda directa con el compromiso de desarrollo social para todas las compañeras que estén en situación de urgencia. Sí. 2, para todas esas compañeras que además sean desocupadas. Además se comprometieron al ingreso a un programa de empleo. Y sobre profesionales para los equipos, espacios de contención que tienen las organizaciones, se comprometieron a una reunión con la responsable correspondiente de Desarrollo Social, Pérez Marquina, y así como para las presentaciones de proyectos, escuelas populares de género, Casa de la Mujer, van a tener con quién hablar. Y el 4 que tengo es un establecimiento de el establecimiento de una mesa de diálogo entre las organizaciones populares y el Consejo. Es verdad, ese es el más importante básicamente. El 5º punto que te comentaba es el que tenemos que establecer con el Ministerio de Salud acerca de que existan más promotoras de salud, más promotoras sociales de salud. Es decir, en cada barrio, en los barrios donde estamos activando como campaña, pero en general, porque no es algo para nosotras, sino para toda la sociedad, es que haya personas que puedan ser promotoras de salud para cuidar a las mujeres. Es decir, tiene que haber algo que hable también de nosotras como personas dignas de recibir una buena calidad de salud. Entonces, bueno, si podemos fomentar que nuestras propias compañeras puedan estudiar, formarse y trabajar en función de eso, sería genial. Ese es nuestro otro punto con el que vamos también en esta semana que viene poder trabajar el tema. Pero bueno, lo que mencionaste sí son esas reivindicaciones que hemos No sé si logrado, pero sí por lo menos el compromiso lo tenemos. Y en cuanto decíamos también, bueno, nos levantamos del acampe porque recibimos ese compromiso de parte de ellas y ellos. En cuanto veamos que no lo cumplan o están tardando y está dilatándose, bueno, volveremos nuevamente a las calles para estar reclamando y exigiendo. En pie de lucha. En pie de lucha, exactamente. A nosotros que venimos de varias luchas y de varias instancias, generalmente los ministerios, los funcionarios, las funcionarias nos dicen muchas cosas, pero bueno, del dicho al hecho, sí. Tratamos de que nosotras estamos alertas de que esto se cumpla, porque es algo que queremos lograr, no para nuestras organizaciones, no es algo egoísta, no es para la campaña. Es para la sociedad entera. Para la sociedad entera. Imagínate una persona que no está organizada. Imagínate una persona que no está acompañada ni contenida. ¿Qué es lo que le puede llegar a pasar? Te comento algo así muy muy breve, una anécdota. El año pasado, una compañera de la región de Zona Norte, un marido violento, el marido no era de la organización, y le cuestionaba siempre que ella venía al merendero, que ella venía, porque bueno, nosotros hacemos acciones comunitarias, además de ser trabajadoras cooperativizadas. Claro. La chica trabajaba 4 horas a la mañana en la cooperativa de limpieza y por la tarde hacía sus acciones comunitarias yendo a un merendero. Y el marido le cuestionaba, ¿qué haces? Todo el tiempo que haces, estás afuera de la casa. Y ello implicó que después empezara a no solo a hostigar y a revisar el celular y a mirarla todo constantemente, sino a pegarle. A pegarle. Hasta que un día le dijo, te voy a terminar matando. Ahí nos asustamos mucho, hicimos toda esta ruta crítica que te comenté antes, denuncias, fiscalías. No hubo una respuesta inmediata en ese sentido. Y luego la chica ya estaba en un momento crítico que lo que hicimos nosotras, y en Zona Norte no había una casa de refugio donde pudiera estar. Y dijimos, bueno, vamos a ayudarla. Y estuvo viviendo en nuestras casas, en casa de varias compañeras hasta hace poco, ¿entendés? Sí, eso como decís vos. Tipo porque nosotros estuvimos alerta de cuidar y protegerla. Como decís vos, tenía la suerte de tenerlas a ustedes y poder ir de casa en casa, pero ¿qué haces si estás sola con esa situación, no? Y que mayoritariamente siempre las pibas están solas. Imagínate chicas que vienen de la provincia, que tienen sus familiares afuera, o chicas que están en otro tipo de situación, más complicado, más complejo. Es como bastante fuerte. Entonces, bueno, nosotras vemos esa inacción, no es que estamos replicando o reclamando sobre algo que no existe, no. Estamos diciendo que hay una ley de violencia de género que no se está implementando porque no tiene respaldo económico. Claro. Entonces, si no va a haber presupuesto para que existan casas de refugio, para que existan personas capacitadas como psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, no se me ocurre bien ahora qué tipo de oficio, trabajo o profesión, pero si no va a haber esas personas, no tienen ese trabajo, no va a haber plata para pagarle a esas personas, entendemos que hay una falta de voluntad de parte del Estado para brindarnos toda la seguridad y todo lo que necesitamos. Que no, a ver, no es tan complicado lo que se está pidiendo, es... La verdad que no, entendemos que estamos hablando de salud mental y física, estamos hablando de un refugio donde poder resguardarte en el momento de álgido de la violencia. Uh-huh. Estamos hablando de cosas, de trabajo, de vivienda, de cosas absolutamente básicas. Totalmente. De derechos adquiridos, digamos. Sí, por eso mismo, justamente con esa legitimidad que entendemos que tenemos, porque estamos reclamando ni más ni menos que derechos básicos, es porque asumimos el compromiso y la responsabilidad política de salir a la calle. Si no, nos quedamos en nuestras casas y miramos la tele a ver a quién más mataron, cuál es la próxima piba. Y sinceramente, ninguna y ninguno de nosotros estamos dispuestos a hacer eso, jamás. Nos duele todo, nos duele Araceli, nos duele Micaela, nos duele cada una de las pibas y cada una de las situaciones que atraviesan. Y no es que solamente lo veamos por la televisión, lo estamos viendo en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestras provincias, lo vemos cotidianamente. Entonces, como te explicaba, nosotras ya no damos más abasto, estamos hartas, y no hemos estudiado para hacer esas carreras de psicología ni de trabajadoras sociales, pero escuchamos, contenemos, atendemos, y sinceramente no es nuestro rol, porque mi caso es que yo estoy en una cooperativa de trabajo, y luego hago otras tareas en mi barrio, en el centro comunitario, también hacemos espacios educativos, también tenemos bachilleratos populares, también tenemos espacios culturales, también tenemos espacios de medio ambiente, trabajamos en el reciclado de basura, trabajamos en la herrería, trabajamos en la serigrafía, trabajamos en la panadería, hacemos acciones, mejoramos la plaza del barrio, la limpiamos, la tenemos para que los niños y niñas estén allí. Hacemos un montón de cosas. Y sinceramente atender a los casos de violencia de género son para nosotras es muy muy cargado, muy fuerte. Claro. Lo tenemos que hacer y lo hacemos porque son personas que son nuestras compañeras, pero entendemos que el Estado se tiene que poner a la altura de las consecuencias. No puede ser que hagan una ley de emergencia de género, que se vote una ley de violencia de género y que no tenga presupuesto plata para que eso funcione. Sí, es una cargada. No puede ser presupuesto y que las pibas sigan apareciendo violadas, mutiladas, muertas, que desaparezcan chicas, criaturas. Es algo que no lo podemos concebir. Entonces, bueno, en esa lucha cotidiana y constante tomamos esta decisión de la CAMPE. Al menos hemos logrado por lo menos el compromiso de que estas cuestiones van a empezar a viabilizarse la próxima semana, reuniones mediante. En cuanto tengamos alguna negativa, lo daremos a conocer mediante comunicados y estaremos nuevamente manifestándonos. Bueno, Ernestina, estamos acá desde Sin Careta y la Radio Pública de Avellaneda a su disposición. También gracias. Les brindamos el espacio para cualquier viernes que quieran venir y acercarse al estudio las compañeras. Acá estamos en Avellaneda, así que si quieren las compañeras de la campaña de Zona Sur, están invitadas. Más, hasta yo acá les abro el espacio de mi programa para hacer una columna, si quieren, todos los viernes. Venir un ratito. El espacio está para eso. Y yo te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas explicado tan bien esto que está pasando, y además quiero agradecerte a vos y en nombre tuyo a todas tus compañeras esta lucha que a veces una no puede estar y no puede poner el cuerpo, y yo por lo menos, y sé que mucha otra gente, valoramos a las compañeras que sí ponen el cuerpo, que están ahí en pie de lucha, porque después cuando los derechos vienen, los disfrutamos todos y todas. Uh-huh. Así que de verdad se agradece y se valora mucho, compañera, toda la lucha de todas las compañeras y los compañeros de la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Seguramente... Ernestina, nos vemos en la lucha y en la calle. Así que te agradezco un montón y bueno, quedamos en contacto. Yo después te voy a mandar un WhatsApp mío para que ya te quede mi número y te agradezco un montón esta comunicación y que nos hayas abierto los ojos, la mente y por ahí, si Dios quiere, o el universo, o como quieran llamarlo, un poco el corazón a la gente para que empiece a desnaturalizar ciertas prácticas y a estar tan harta como nosotras, ¿no? Porque la verdad que es momento y es hora de que toda la sociedad diga basta. Exactamente, exactamente. Hay que decirle basta a esta violencia, basta al golpe, basta al grito, basta al maltrato. Es una consecuencia nefasta el femicidio y que se esté dando en casos en una altísima y extrema cantidad. Y eso también revemos y también analizamos de que no surge de cualquier lado, sino que también surge de una crisis social, económica y política que viene arrastrándose desde hace varios años y que llevan a estos niveles totales y absolutos de falta de solidaridad, falta de amor, falta de conciencia y también una valoración distinta a lo que es la vida y lo que es la muerte. Entonces, bueno, no queremos ser parte de eso, no queremos ser cómplices, nos ponemos de pie y salimos a luchar, entendemos que hay un Estado que tendría que establecer ciertas pautas. Bueno, nosotras exigimos que esas pautas sean para todos y todas, no para gente que tiene plata y puede asumir la vida de otra manera. Acá estamos hablando de la vida de muchas pibas y de muchos pibes, criaturas, jóvenes que están sufriendo una violencia increíble y que no tenemos que naturalizar. Nadie tiene que naturalizar que una criatura esté desamparada, así que nosotras vamos a seguir luchando por eso. Gracias por el espacio y bueno, agradecidísima de que tengamos este lugar y este momento y seguramente, como vos decís, nos vamos a encontrar en la lucha. Ernestina, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, si vos querés sumarte a la campaña contra las violencias hacia las mujeres, no dejes de hacerlo, buscalas en Facebook, las chicas están como Campaña contra las violencias hacia las mujeres, es una página que le das me gusta y ya te podés contactar, y también hay otro Facebook de la campaña que ya es Zona Sur, Zona Norte, sí, lo pones en el buscador y te va a salir y depende de tu zona, dale me gusta, averigua qué se está haciendo, hacé los cursos, poné el cuerpo. Vos también, porque siempre se necesitan cuerpas y cuerpos. Antes de escuchar otro tema que va a elegir César, vamos a cerrar este bloquecito con No te rindas, de Mario Benedetti.

Cine Municipal Wilde. Más cultura y talleres gratuitos para la comunidad. El Cine Municipal Wilde ya forma parte de la amplia red de espacios culturales que incluye el Teatro Roma, el Centro Municipal de Arte, el Auditorio Rodríguez Foré, el Centro Cultural Carlos Núñez, los Institutos de Enseñanza Artística, además de las plazas y anfiteatros que ofrecen ciclos artísticos a cielo abierto. Un Estado presente garantiza la gratuidad de sus actividades. Juan Cruz Varela, 6261. Cine Municipal Wilde. Gratis significa de todos. Avellaneda, más viva que nunca. Voces de Avellaneda. Adelmo Espinosa, del Club Argentino de Servicios de Wilde. En el Club Argentino de Servicios estamos siempre abocados a favorecer la educación como una herramienta que permita crecer a los pueblos y que además permita crecer a la persona. Vimos la necesidad de parajes inhóspitos en la frontera que no tenían escuelas y entonces tratamos por todos los medios de ir haciendo escuelas, y en estos años desde que empezamos ya vamos construyendo 14 escuelas y entregando en distintas provincias. Avellaneda tiene más voces en Radio A. Ave César, Ave Llaneda, Ave de Corral, Ave de Llaneda, Ave, ¿qué pasa ahí? Ave Llaneda ahí, Ave el bebé, Ave de Avellaneda. Dalmacio Arriaga fue un gran lingüista de nuestra ciudad. Ver el sol, ver Llaneda. Se había propuesto crear un idioma, el avellaneol, un lenguaje que asimilaba los nombres de las localidades de Avellaneda. Me haces reír. Gerli, Gerli. Consulte al doctor. Consulte al doctor. Su idea era también cruzarlo con el inglés. Este es mi perro. This is my dog, sir. Su objetivo, llegar a que el idioma algún día reemplazara totalmente el español. Te voy a dar una piñeiro a vos, mirá. Tengo una cita cruzada, es una crucecita. Para eso planeaba que fuera de enseñanza obligatoria en las escuelas. El colectivo se zarandeaba de acá para allá. Zarandíes las caderas, zarandíes las caderas. Sin embargo, su propuesta no tuvo mucho éxito. Nacido para ser salvaje. Born to the wild. Aunque algunos dicen que en algunos barrios, mucha gente lo sigue hablando. El creador de Mickey fue Walt Disney. Por eso voy a Wildeylandia. Porque sabe que de una manera u otra Avellaneda tiene su propio idioma. Se nota que el tipo tiene buen dominico de la pelota. El 2000 nos encontrará dominicos o dominados. Bueno, recuerdan que les comenté y Sin Careta adhiere y lucha por la libertad de Iggy. Les comentábamos el viernes pasado quién era Iggy. Habrás visto en muchas fotos de perfil de Facebook Libertad para Iggy. Es una compañera lesbiana que fue violada por muchos varones que pretendían sanarla, entre comillas, y ella se defendió. Mató a uno de sus agresores, los violadores están libres y Iggy está presa. Hay un comunicado que lanzó la familia de Iggy en espera de los resultados del pedido de excarcelación por parte del juzgado de garantía número 6 a cargo de la doctora Elena Gabriela Persichini. Y dice que ante la situación actual en la que redes y prensa multiplican diferentes versiones, queremos acercar la nuestra. El miércoles 26 de abril nos apersonamos en la UFI 25 de Malvinas Argentinas a cargo del fiscal Germán Weigel, para pedir información acerca de la causa, ya que la abogada nos cortó toda posible comunicación. En esta reunión con el fiscal nos enteramos que todo lo que podía haberse hecho por la defensa de Iggy no fue efectivamente cumplido, dejando vencer los plazos de investigación y complicando su situación procesal. Que la letrada había pedido la excarcelación como resultado de una decisión unilateral y dando la espalda al pedido de la familia para que haya un cambio de carátula. Mientras nosotros debíamos recurrir a la prisión popular para poder ingresar a la unidad fiscal y tener conocimiento de la situación real procesal de Iggy, la doctora Raquel Hermida Leyenda, defensora, se encontraba encerrada en una oficina entregando un pedido de excarcelación. Esperamos que se respete la decisión de la familia. Estamos abiertos a todas las propuestas, inquietudes y adhesiones que se discutan en este espacio, ya que en este momento se difunden mensajes de que la familia desconoce. Nadie quiere más que nosotros que Iggy salga en libertad, pero nuestro pedido siempre fue firme. Queremos dejar en claro que la causa tiene que cambiar de carátula, ya que no se trata de un homicidio simple. Ella actuó en defensa propia ante el intento de violación correctiva por parte de sus atacantes. Esclarecemos también que Iggy nos dejó claro que no quiere que sus cartas sean publicadas. Nosotros la respetamos, sin dejar de tener en cuenta que para tomar una decisión real hay que tener a mano toda la información disponible y que en situaciones de encierro esto puede verse viciado. Repetimos que a nosotros no nos mueve ningún interés que no sea el de tener a nuestra hermana libre en un contexto en el que la justicia heteroclasista patriarcal criminaliza a las lesbianas, travestis y mujeres cis sobrevivientes de los ataques y en el que para no formar parte de las alarmantes cifras de femicidios y travesticidios, lo único que nos queda es la autodefensa. También declarar nuevamente que sabemos que Iggy está presa por ser lesbiana, pobre y mujer. A pesar de nuestra disconformidad con la defensa por razones que Iggy desconoce a causa de su encierro, vamos a apoyar todas las elecciones y decisiones como lo hicimos siempre. Esperamos de corazón que eso no se plasme en una continuidad de su encarcelamiento. Bueno, agradece la difusión, la familia. Esto está en el muro de Sin Careta, así que si querés podés compartirlo también y difundirlo. Bueno, y cambiando de tema y por otro lado, tema que nos compete, un fallo pro impunidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo dividido que autoriza la aplicación del cómputo 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad. Es decir, que se equipara la desaparición forzada de ciudadanos, la tortura en centros clandestinos de detención, el robo de bebés y los vuelos de la muerte con el robo de un auto o de un banco. Es una vergüenza que la Corte Suprema inflige a todo el pueblo argentino, quitándonos la posibilidad de ser reconocidos como un país que supo juzgar y condenar a sus propios genocidas. Vergonzoso es también el llamado a la reconciliación sin justicia que propone una vez más la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, que demuestra no poder correrse, aunque haya pasado 4 décadas de su rol de instigadora y cómplice del genocidio. Corte Suprema, cúpula de la Iglesia Católica Argentina y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, como el secretario Claudio Abruch y el ministro Germán Garabano, que salieron a aplaudir el injusto fallo de la Corte, son los nombres de las instituciones que abogan por la impunidad. Los enfrentaremos pacíficamente en la calle y en los estados internacionales, como siempre han hecho los organismos de derechos humanos argentinos y en esa gran parte de la sociedad que sigue reclamando, nutrida por cientos de miles de jóvenes, memoria, verdad y justicia. Esto lo dice la Comisión por los Derechos Humanos, Trenkelauken y fue escrito el 3 de mayo del 2017. Por otro lado, abuelas de Plaza de Mayo también sacaron un comunicado y están convocando además las abuelas. Se me perdió lo que tenía, che. Rechazamos la reconciliación. Espérame un segundo que lo tenía por acá. Se me perdió. Entré a la página de abuelas. Acá está, comunicados. Rechazamos la reconciliación con los genocidas que impulsa la iglesia. Con los genocidas que impulsa la iglesia, dice la página de abuelas de Plaza de Mayo. Dice, la CEA anunció que recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro. Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su profunda preocupación por la idea de reconciliación entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado, que está impulsando la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su presidente, Monseñor José María Arancedo. La CEA, o sea, la Conferencia Episcopal Argentina, anunció que en su asamblea plenaria recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro. Ante esta información decimos nuevamente, no hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas, con quienes niegan información sobre su destino final, con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y a 40 años de su apropiación continúan viviendo bajo una identidad falsa. Una parte de la iglesia fue cómplice de las desapariciones, con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de nuestros hijos. A través del movimiento familiar cristiano se bloquearon como adopciones lo que en realidad fueron apropiaciones de al menos dos de nuestras nietas. En abril del 2015, luego de la visita de Estela de Carlotto al Vaticano, el Papa Francisco ordenó la apertura de los archivos secretos de la Iglesia Católica, unas 3.000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado. La Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, con pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos y reclamar gestiones ante las autoridades. Pese a que trascendió que durante esta asamblea de la CEA se dará a conocer el protocolo para acceder a estos documentos, la información indica que solo podrán solicitarlos las víctimas y familiares o los jueces y fiscales que los requieran durante la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad. En este sentido, esperamos que se revea esta decisión que restringe el acceso a documentos que desde hace 40 años venimos reclamando. Finalmente, ante la propuesta de reconciliación, las abuelas de Plaza de Mayo reafirmamos que seguiremos luchando hasta que el último de los responsables sea juzgado y condenado, hasta que aparezcan los restos de todos nuestros hijos e hijas desaparecidas, hasta que el último nieto apropiado recupere su verdadera identidad, porque no hay amor en la mentira, no hay reconciliación sin arrepentimiento, no hay perdón sin justicia. Por eso volvemos a llamar a todos los feligreses a romper el silencio, a no ser cómplices de la apropiación y acercar información que nos permita encontrar a nuestros nietos y nietas robados hace ya 40 años. Es un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo y además quiero decirle que convocan a un acto contra la impunidad a genocidas. Un acto contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas el próximo miércoles 10 de mayo a las 18 horas frente al Palacio de Justicia. Esto es en Talcahuano 550 en la Plaza Lavalle. Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en Argentina, porque lo que nos juzga y condena, porque lo que no se juzga y condena se repite. Área de prensa y difusión, esto si querés mandar tu adhesión también, difusión@abuelas.org.ar, @abuelasdifusión, esto lo lo cita Abuelas de Plaza de Mayo en su sitio oficial. Así que te convocamos y nos encontramos todos y todas el 10 de mayo, 18 horas, frente al Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, en la Plaza Lavalle. ¿Sí? Ahí nos vamos a encontrar. Bueno, el máximo tribunal ya firmó un fallo que beneficiará a los represores con la reducción de sus condenas. La Corte Suprema también votó por el cambio. Son tres jueces que decidieron aplicar la ley del 2x1, aunque el beneficio fue derogado antes de que los represores fueran detenidos. La Corte Suprema aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como 2x1 a un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. Uno de los argumentos centrales es que se debe tener en cuenta la ley penal más benigna, pero el fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del terrorismo de Estado, del cual los supremos venían dando algunos indicios de decisiones previas. Los organismos de derechos humanos y sus referentes hicieron sentir ayer mismo su rechazo a la sentencia, que anticipan traerá una fila de reclamos de otros represores que intentarán recuperar la libertad con el mismo argumento. El gobierno, en cambio, con el ademán de no hacer ninguna crítica aún frente a los pedidos de opinión, le estaba dando la bienvenida. El fallo tiene una mayoría justa de 3 votos, así salen últimamente nuestras sentencias supremas, la unidad de la rareza, aunque la composición del grupo que define hacia dónde se inclina la balanza va cambiando. En esta ocasión lo integran los 2 jueces nombrados por Mauricio Macri, Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz, más Elena Hinton de Nolasco, quien en rigor también le debe su permanencia por 75 años en el tribunal al gobierno, que decidió no apelar. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia en un intento de sostener la misma línea de sus sentencias en los últimos años en casos de lesa humanidad. En el caso de la jueza, lo más notable es que cambia su postura respecto a sentencias anteriores. En una decisión del 2009, donde se discutía la aplicación de la ley penal más benigna ante el delito permanente de apropiación de niños, el voto mayoritario que ella firmó argumentaba que una persona sufre el delito hasta que recupera su identidad. Y la ley aplicable es la vigente al momento que eso sucede, pero no la ley penal más benigna. Lorenzetti también hizo alguna modificación en la fundamentación. Cierta vez abonó a aplicar la ley penal más benigna, pero en cambio el sentido de sus decisiones no cambió. Cambiaron los jueces. Son justo los 3 jueces que puso Macri los que votaron a favor de este 2x1. Así que el represor que logró tener a la Corte de su lado es Luis Muña, un civil que formó parte del llamado grupo SWAT, que operó en el Hospital Posadas. Era parte de la seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de 1976 participó en un operativo con tanques y helicópteros que comandó Reinaldo Benito Vignone, quien era el delegado de la Junta Militar del Área del Bienestar Social. Su intervención en el Hospital Posadas consistió en el secuestro de 22 personas, de las cuales 6 continúan desaparecidas. Muña quedó detenido en octubre del 2007 y fue condenado a fines del 2011 a 13 años de prisión por 5 casos de secuestros y torturas. Fue el propio Tribunal Oral Federal número 2 el que le computó la pena ya reducida. Luego, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación lo revocó y dijo que tenía que cumplir la pena. El condenado llegó en queja hasta que la Corte, desde el año pasado, gozaba de libertad condicional. Así que quedó libre. Un represor en libertad. A donde vayan los iremos a buscar. Eso ténganlo bien claro. Esto no termina acá. Llegó la gente de Si te reviso, ¿tenés? Si no hay justicia, hay escrache. Así que vamos a un tema mientras acomodan los chicos y curamos con un poco de rock and roll toda esta mierda que

Vivía en 12 de octubre y Roca. Se levantaba todas las mañanas y lo primero que hacía era ir hasta el Paraguayo a tomarse un café con leche antes de ir al trabajo. En ese bar se encontraba con sus amigos. En ese bar decidió que debía encarar a la que iba a ser la mujer de su vida. En ese bar lloró cuando se fue su viejo. Después tuvo una oportunidad para irse afuera. Se fue. Le fue muy bien en Nueva York. Una vez volvió y vio que el paraguayo no estaba más. Entonces, al volver a Manhattan, se puso a hacer guita con un solo objetivo. Abrió un bar, el paraguayo, en la Quinta Avenida, enfrente del Empire State. Si alguien algún día va por ahí, es probable que lo vea, tomando un café con leche, añorando ver pasar el colectivo 17. Pudo ser una suerte haberse ido, pero también es una suerte quedarse. Soy Coco Silly, estoy paseando por Radio A. ¿Qué es pasear por Avellaneda? Seguimos con más Sin Careta por FM Radio A, casi me equivoco, FM Radio A 91.1, la radio pública de Avellaneda. Che, no pasé el número de teléfono, César, vos no me hiciste acordar tampoco. 4222-0928, por César me dice todo que es. 4222-0928, si querés llamar, ya está la gente de Si Te Reviso Tenés, acá en el piso. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal, Marina? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo lindo? Bien, contento de estar acá. No iba a hablar. No me pregunté nada, me dijo Mambrú. Fueron las condiciones. Claro. Bueno, bienvenidos. ¿Primera vez que van a una radio? Si Te Reviso Tenés o no. No, ya recorrimos la mayoría de las radios del país. Hoy venimos de La Mega, de La Rock and Pop. Gracias a Dios. Somos muy conocidos. A vos te dejamos para el último. Para el último. Pero obvio. Bueno, bienvenidos a Radio A, la radio pública de Avellaneda. Yo igual creo que es la primera vez que están en una radio, César, nos están mintiendo. Están debutando con nosotros. Ahí lo tenemos al general, viendo todo lo que hacemos. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Así que bueno, espero que se sientan cómodos. Les digo, está escuchando, le mando un beso grande. Muchas gracias a Juan José, que está, dice, llegué yo y Lucas de la práctica de fútbol y estamos en sintonía. Está también Crisia desde República Dominicana escuchándonos. Hoy les vamos a presentar a toda República, saludos a República Dominicana. Dominicana, Así Te Reviso Tenés. Así que espero que les guste y la pasen bien. Rock and roll, tributo al rock nacional, al rock argentino, ¿no? ¿Se puede decir así una banda tributo? Banda tributo. Banda tributo. Ponele. Bueno, estamos con Sergio, vos. Sergio, el tapicero. Mejor tapicero de Avellaneda. Toda gente de Foco Modelo, de Herli, salvo alguno que otro que está más lejos, ¿no? Ahí Dandy. Sí, Sandro Rasta. Sandro Rasta en la guitarra. Yo soy de Herli igual, me mudé momentáneamente del barrio, pero... Bueno, cuéntenle, está Zuno ahí, batero, que no sé qué trajo, la pandereta. Tenemos pandereta. Como para decir traje algo, ¿no? Y Mambrú, el bajo, que anda por ahí. Anda con unos problemas de salud, Mambrú. Pero... No importa, estamos todos con Tomán, Bruno, no te hagas problema. Y aparte la radio te pone nerviosa. Aquí estamos escuchando la banda, perdón, saludos de parte de Juan, dice Crisia. Así que ahí está la gente esperando a la banda que suene. y en un ratito vamos a estar escuchando a Si Te Reviso Tenés en Vivo. Primero vamos a conocer un poco, a preguntarle, que la gente que por ahí los está escuchando por primera vez, debe haber mucha gente escuchándome a mí también por primera vez, pues es el tercer programa en Radio A, así que hay mucha gente que nos está conociendo, nos caer bien. Pero vamos a contar un poco cómo nace la banda, de dónde sale Si Te Reviso Tenés. Bueno, acá el cantante va a explicar todo, el cantante. Todo fue idea de Gandhi. Tenemos tapicero de Herley, sí, fletero de Herley también, sí. Mecánico de Temperley. Y Mambrú, que hace de todo Mambrú, tiene múltiples profesiones, ¿no? ¿Está bien? Falta Pato, que es otra guitarra que no está presente, vamos a nombrarlo. Está en la facultad, Pato. Está estudiando, en la UNDAB. Y falta Lucas. Por eso y Lucas, el último incorporado en el teclado. Sí, sí. Bueno, ¿cómo nace la banda? ¿Cuánto hace que está? ¿Un año? Y cuatro meses. Un año y cuatro meses. Asado de fin de año nació la banda. ¿Dónde se conocen? En la tapicería, tengo entendido, ¿no? Ahí, por medio del laburo. Bueno, hemos caído en la tapicería y ahí se fue armando la banda. Uno que tocaba el bajo, otro la batería y bueno. Ahora, yo por lo que tengo entendido, todos tocaban, pero hacía mucho que no agarraban los instrumentos cuando se empezaron a juntar y a armar. Yo por suerte nunca toqué ningún instrumento. Bueno, vos no sos la... ¿Ya habías cantado en una banda? No, jamás. Te dijeron, vos cantás. Exactamente. Y acá estamos. Y el organizador tenía que ser la voz. Sí. Sergio Lavoe fue el que organizó todo, el que juntó a toda la gente. La tapicería. El culpable de todo. El culpable de todo esto es Sergio Lavoe. El centro. El antro de perdición. El centro de encontrada. Y sí, hubo gente que hacía mucho que no tocaba. Por ejemplo, yo. Pero bueno, se dio que Sandro Rasta, un amigo, trajo una batería y bueno, empezamos a tocar ahí. Claro, porque encima ni siquiera los instrumentos que tocan son los que tenían ustedes. O sea, uno trajo la bata, que no fue el batero el que trajo la batería, trajo el bajo otro que no fue el bajista, claro. ¿No? Fue como una cosa así. Se fue armando ahí. Así de loco estamos. Así de loco estamos. Sobre la marcha. En realidad nos tendríamos que llamar pobres chicos. Si te reís, genial. Digamos que en la tapicería cayeron instrumentos y después fueron cayendo los músicos. Algo así. Bueno, ¿y cómo fue este año? ¿Están tocando? ¿Cómo la vienen viviendo? Tenemos fecha, estamos tocando, la gente nos está acompañando cada vez más y bueno, no sabemos cómo hacer bien, ¿viste? Son como habitué de la fondita de Avellaneda, ¿no? Para las fechas. Somos los hijos pródigos. Posiblemente el 26 de mayo en la fondita, pero estamos por cerrar. Vamos a ver. ¿26 de mayo? Puede ser. ¿Sábado? Sábado, 26 de mayo. Y sábado que viene, sábado 13, sábado tal 13. Vez haya una fecha en el glorioso Eduardo Gallardón de Loma de Zamora. Vamos los Andes para todos. En cancha de los Andes, si te reviso tenés. Si te reviso tenés en la cancha de los Andes. Parece que sí. ¿Por qué te reís? No, poca confianza en los tíos. Ese dato no lo tenía. Lo tenía, ¿viste? Pero bueno, soy buena disimulando. Estamos por cerrar, ahí. Si Dios quiere. Bueno, ahí, es una apuesta importante, más que nada para vos, Sergio, que ahí tenés tu corazoncito en los Andes, Puerto. Bueno, temas propios no, hacen tributo y eligen los temas que más le gusta a ustedes para tocar o los que creen que más le gusta a la gente. ¿Cómo es la idea? Lo que no sale. Lo que no sale. el que aprendemos. No, tratamos de buscar temas que nos gusten a todos, claro. Y la idea es tocar temas que nos gustaban cuando éramos un poco más jóvenes y. Mayormente estamos en la misma onda, salvo un poco de reggae, un poco de rock, un poco de blues, un poco de heavy. Hay de todo. Se hace lo que es tocar lo que nos gusta y modificarlo todo. Un poco, porque si bien son covers, le dábamos nuestra ondita. Es su estilo, ¿no? Yo iba a decir justo eso. No sé si es un estilo, es una vueltita nada más, pero. Si te reviso tenés. Para que no sea todo igual, pero. Se define. Poner nuestra marca. Si te reviso tenés una piña en el hígado. Una piña en el hígado. Así. Domingo a la mañana. Lo escuchás y es una piña en el hígado. La gente se copa, yo he ido varios. Creo que todos. pero no, uno falté, me parece. Pero los he visto en vivo y la gente responde, se le gusta, agita. Sí, la gente se recopa. Se pone. Aparte hacemos temas... Y tocamos temas que le gusta a la gente. Lo mismo que le gusta a nosotros son los temas que le gusta a la gente en general. O sea, tocas un tema de Los Redondos, siempre va a haber uno que le guste Los Redondos y te lo va a agitar. ¿Qué hay en el repertorio? Para la gente que no los escucha, por ahí los quiere ir a ver, ¿qué temas más o menos se hacen? A mí me sale muy bien uno de Shakira, que es uno. Sobre todo como bailás. Sí, al mover la cintura. La cintura de Shakira sale... Clásico nacional, no sé, te hacemos un poco de La Renga, Los Piojos, Papo, Alma Fuerte, La Mississippi. Pasamos por varios. Clásicos, Divididos, o sea, todo clásico. Que... El Soldado. Bueno, hoy vamos a hacer uno del Soldado. ¿Vamos a hacer uno del Soldado? Sí, vamos a hacer uno del Soldado. Yo no, que no conoce nadie. Claro. Tenemos... También hacemos Sumo. Sí, un poco de Sumo también. Charlie García. Es variado. La gente puede buscarlos en Facebook, como Si Te Reviso Tenés. Está en la página para darle me gusta y para también estar atentos a las fechas y todo eso. Y nosotros ahora, los chicos van a tocar... Un par de temitas, no sé cuántos prepararon ellos. 28. 28. Pero. 26 no salen, así que vamos a tener dos. Nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo desde Sin Careta, así que ya invito a toda la gente a ponerse en el Facebook de Sin Careta y esperar la transmisión en vivo, con imagen y todo, de Si Te Reviso Tenés en Sin Careta, en Radio A, la radio pública de Avellaneda. 91.1, Che del Dial. Bueno, ¿por qué Si Te Reviso Tenés? Porque fue lo primero que se le ocurrió a una tercera persona y nunca nos tomamos el trabajo. Nunca nos tomamos el trabajo, quedó. No. Pero... Nos gustó. fue ese, Si Te Reviso Tenés, y dijimos chao. Es ese, no se pensó más. Bien. Eso es obra de mi hermano, Andy, que le mando un saludo si está escuchando. El Andy de Loma. Fenómeno. Escúchame, no sé qué se lío hizo. A veces pasa. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con un tema, les parece? Bueno, dale. ¿Tienen ganas de arrancar? No, mejor no. ¿Pero por qué no hablamos un rato? Hacemos una y después hablamos de vuelta. Vamos a hacer el Soldado, ¿hacemos? Ahí se preparan los chicos. Se viene la fecha entonces en la Fondita Colón y Beruti, Colón 494, el 26 de mayo. Sábado 26 de mayo. La gente de la Fondita vaya anotándolo, que el 26 de mayo caen los pibes y te reviso. Con Cintia hablamos hoy, así que... No. Y que posiblemente el 13 entonces en cancha de los Andes. Si Te Reviso Tenés. Bien. Nuestro primer estadio. Se calculan más de 30.000 personas en los Andes. Bien. Estamos viendo y evaluando bien la situación. Pero vamos bien. Bueno, vamos, arrancamos con el primero. Dale, vamos para adelante. Thank you. curaste todas tus heridas con agua podrida. Pasa que rock and roll, como esto, que necesitas un poco de... Bueno, ¿y cómo ven este año? ¿Tienen así como pensado por año, o este año que pasó lo sorprendió, fue más de lo que esperaban? La idea nuestra es empezar a tocar, salir a tocar, recorrer, tocar, que nos conozcan. Bueno, tenemos un arancel también. Hacer mucho dinero. El objetivo básico siempre fue divertirnos nosotros por sobre todo a la estancia. Todo lo que se viene dando después es porque se viene dando por las cosas que vamos haciendo. Objetivos mucho no hay, salvo la parte de ensayar y tocar. Sí. Pero se viene dando que venimos tocando cada vez más seguidos. Sí. Gente nueva y gente que ya viene de siempre, que es muy buena la gente que te acompaña todo el tiempo. Nunca pensamos tocar en lugares que ponerle ahora en la cancha de los Andes. Claro, a ver, claro, cuando nos juntamos, en realidad, claro, nunca pensamos nada. En realidad, claro, es tocar y donde nos invitan, vamos. De repente se dio que bueno, uno conoció gente en la fondita y fuimos a tocar, y así empezamos. O sea que la fondita es como nuestros padrinos, musicalmente hablando. Como los hijos pródigos. Claro, claro. Che, está Tamara escuchando desde la oficina. Dice que se escucha medio cortado cuando tocan. No sé si eso será de internet. César. ¿Cómo se llama? No, es uno, el problema es uno. Siempre ¿sí? pasa lo mismo. ¿Cómo se llama César? Ah, bueno, porque yo estaba haciendo lío entonces. No toco más nada el micrófono, César, no toco más, me corto las manos. Bueno, ahora vamos a ver el otro Tami si se escucha mejor, pero bueno, gracias a la gente que está escuchando, que viene diciendo cómo se escucha y todo eso. Muchas gracias a la gente de UMA también que está escuchando y está mandando los deditos en B y esas cosas. Bueno, o sea que todo las cosas los vienen sorprendiendo a ustedes. O sea, como que... Básicamente la gente está haciendo la carrera de si te reviso tenés, se van dando las cosas, pero no es algo que por ahí lo tienen programado. No tenemos nada. O sea, es no el carisma de la banda. No tenemos programa. Gracias a Dios que nos pudimos juntar los cuatro y venir acá. Yo tuve miedo en un momento. Sinceramente, éramos dos, éramos tres, ahora somos cuatro. Ya. Es más, somos los Si Te Reviso original, tenés acá, ojo, ¿eh? Claro, arrancó así la banda. Arrancó así. Después se suma Pato, bueno, el último... Pato también es prácticamente original, porque está también... Y Lucas, bueno, Lucas vino, sí. Ahora, último... Sí, está 0KM todavía. Bueno, pero se todavía va... No tuvo... Está sin rodar. Está sin casi rodar. Rodar. Y estuviste tocando en cumpleaños también. Me contó un pajarito que tiene. Complicado. Los cumpleaños son una experiencia complicada. Es complicado. Los cumpleaños son cumpleaños, ¿no? Y bueno. Es que también a uno no se pone como mete un show y eso, y bueno. No, pero están buenos también los cumpleaños, están buenos. Bueno, la gente que cumple años, si quiera contratar a Si Te Reviso Tenés, lo busca por Facebook, entonces, y Si Te Reviso Tenés, anima tu fiestita. Y hacemos le pone un show. Rock and roll. Le ponemos rock and roll a la fiesta, olvídate, de eso seguro. Hacemos un show, dices uno. Y también contamos chistes. Bueno, ¿te querés contar uno? ¿Eh? ¿Te querés contar alguno? Tenemos problemas de horario. Tenemos problemas de horario. Se tiene que estudiar los remates. Claro. Bueno, ¿y les pasa esto de que la gente les pide temas y los tienen que preparar para otro show o más o menos lo eligen ustedes? En eso somos reortivos, hacemos lo que queremos nosotros. Ya está. Si te va, te va. A veces es que estamos seguros de que los temas que elegimos son pegadores, así que... Que la gente quiere. ¿Y entre ustedes se ponen de acuerdo para elegir los temas o hay... Ni por casualidad. ¿O hay tensiones en el momento de...? No, vivimos en un mundo de tensión alegre. Es más, caminamos por la cornisa todo el tiempo. Hay tensiones, como en toda banda. Es todo muy democrático, o sea, se pinta un tema, alguien no quiere, se vota mayoría y sin mayoría queda tema. O sea, en eso somos súper demócratas, no, acá nadie lleva la batuta ni nada, cada uno... Democracia. Sí, 100%. Sí, igual no sé si es tan democrático. Somos complicados. A veces somos complicados. ¿Quién es el que más decide por todos, digamos? ¿Quién es el más hinchahuevo? El más hinchahuevo lo tenés. Lo tenés sentado allá en el bajo. Se tiran la pelota uno a otro. Yo no soy hinchahuevo. Los bajistas son complicados por sí ya, en todas las bandas. No es que este es el caso. Ya el bajista es todo mito eso, todo mito. No. El bajista es el batero mito. Dice que el bajista es complicado. El bajista que imagínate lo que es si te reís. El bajista siente. Siente, sí. ¿Sí? No, lo que pasa que es la verdad también es que el bajo y la guitarra son los que traen los temas. Y ahí vamos viendo. Y decidimos a ver si va, no va, nos gusta, no nos gusta. ¿Y los temas se tratan de sacar tal cual o tratan de, no, de improvisar? No, al revés, darle una vuelta claro. Nuestra. La mayoría de los temas que hacemos tienen vuelta nuestra. Algo propio, digamos. Algo propio, sí, sí, sí. Sí. ¿Por nos qué gusta difícil? Mucho, nos gusta mucho rockear, nos gusta mucho rockear y más bien pesadón. O sea, si el tema es un rock normal, nosotros lo vamos a llevar un poquito más pesado siempre, ¿no? Eso nos gusta, sí. Rockear, rockeamos mucho. Porque es difícil no pararse en una banda de cover que de repente la gente conoce los es que temas. No tenemos precisamente, sí, tocamos cover, pero no somos una banda de cover. Es loco, pero tratamos de buscarle siempre la vuelta y que nos guste a nosotros y de tocarlo de la manera que a nosotros nos divierta. No de cómo es de imitar y que salga tal cual. Si quiero escuchar uno de los Redondos Superocupados, voy, bueno, no sería el caso, pero claro. No se puede. Pero iría a ver el músico o escucho el disco de esa persona. No, mi criterio. Está bien. O sea, pero bueno, la gente que vaya a ver así la te reviso tenés. La banda, hay bandas tributo que son geniales, ves bien y es super show, tocan en Europa, super genial, super pro. Es buenísimo. Claro. O sea, hay de todo en la vida del sur. Pero nosotros tratamos de separar un poquito, que tenga nuestra onda. Está bien, porque también el tema es que la gente como conoce mucho el tema, por ahí espera algo igual y cuando se encuentra con si te reviso tenés... Pasa lo contrario generalmente. Es una patada del hígado. Una piña del hígado. Una piña del hígado. Perdón, yo ya mandé patada. Si te reviso tenés. Le subí la apuesta. Bueno, ¿hacemos bien. Otro? Bueno, podemos hacer otro. No sé, ¿cuál hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál le gustaría escuchar? Pues hacemos... ¿Es su seguridad? Vamos, dale. Bueno, si te reviso tenés, entonces 26 de mayo, sábado, en la Fondita de Avellaneda, Colón y Beruti, frente a la Universidad Nacional de Avellaneda, y el 13 del 5 van a estar tocando los chicos en la cancha de los Andes, ahí por Lomas, así que bueno, vamos a hacer atentos. Uno ahora, preséntalo, Sergio. Bueno, si les gusta Hermética, vamos a hacer Tú eres su seguridad. Un clásico no es una balada. Un tema. Una balada. Sí. Tenemos unos problemas técnicos. Arrancamos vuelta. Vamos de vuelta. Estaban probando. Vamos de nuevo, dale. Sé que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Que no alcanzan la paz por sus viejos miedos y hoy esperan de vos seguridad, sí, de vos. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz acomodarse en medio del derrumbe de su decadencia, pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes que arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él está. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. Son terribles en todo momento, en los shows, en vivo, en la radio. Impresionante. Estaba tapando entre los dos, estaba como loco, ¿no? Se querían ver y no podían. Bueno, pero es bueno, sí, es bueno. Che, mirá, ahí estoy justo mirando en la tele que tenemos acá en el estudio. Dice banda de amigos, decía hace un rato. No, hace música de los 60 y los 70. ¿Podríamos decir que si te reviso tenés, es una banda de amigos? No, no, te pido por favor, chicos, no se cuelguen. De los 70 te puedo creer. O de 70. ¿Es una banda de amigos? Tenemos nuestro problema como todos, pero bueno, a ver. Somos una gran familia. Es más, creo que si nos fuéramos amigos, no seríamos los tenemos nuestras cosas, estamos todos locos. Lo conocemos hace 20 mil años todos. Y así claro, no es un problema, pero bueno. Che, ¿ensayan cuánto? Poco. Una vez por semana. Miércoles de 7 a 10, mayormente es el día y ensayamos ese día. Salvo en algunas ocasiones, que bueno. Que son varias. Si no, miércoles de 7 a 10. Y si no, tocamos como venimos. ¿Se ha tocado sin ensayo? Sí, la mayoría de las veces. Un 60% sí. Me acuerdo la primera vez que tocamos en vivo, se armó en 3 horas. Vamos, que hay lugar, tocamos, pim, pum, vamos, fuimos, tocamos. Y otro de los detalles, nunca tocamos sobrios. Eso es importante. Eso es un detalle. ¿Eso será bueno o no sabemos porque nunca tocaron sobrios por ahí? No sé, no nos acordamos, así que no sabemos si es bueno o malo. Es que sería como que ponernos de acuerdo entre todos un día y hacerlo, pero es a ver cómo sale, ¿no? Pero es muy difícil. La banda se formó en sí para pasarla bien, tomar cerveza, comer, pasarla bien. Y básicamente cuando vamos a tocar hacemos eso. Claro. Lo que hacemos habitualmente todos los días. Comer, beber y tocar rock and roll. Y la primera vez que tocaron en la calle, en la puerta de la tapicería, sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo fue eso? El primer show. No tenemos prejuicios. Si tenemos que tocar Si lo vemos desde ese día hasta ahora, mejoramos, obviamente, ¿no? No mejoramos. Pero la onda es salir y tocar, no tenemos prejuicios, si hay un sistema de sonido, si no hay. Si no hay, nos arreglamos con lo que tenemos, con lo que nosotros tenemos en nuestra propia sala. Aparte nos vamos haciendo en el camino, porque salvo excepciones como Mambrú, que tocó en muchos lugares, o Gandhi también, pero la mayoría, acá el 50%, salimos a tocar y bueno, el sonido y todo eso es un tema también. De corajudo nomás. Claro, es un tema, viste, no es todo tan sencillo. Tocamos en una plaza y se nos complicó con el sonido, tuvimos un sonido, y bueno, cosas que vamos aprendiendo. Como no dejar los palillos arriba de la batería cuando termina de tocar. Olvidarte las letras. Claro, son cosas que se aprenden igual, se van aprendiendo. Les voy sacando un par de fotos, todo hago, viste, conduce, saca fotos, filma, qué va a hacer. Se hace lo que se puede. ¿No querés trabajar de manager para nosotros? No, ya tienen, creo, ¿no? Y una buena manager ahí que ayuda y apoya. No aceptamos más. Sí, tenemos ahí gente que nos ayuda, después hay gente que nos ayuda con internet, con la prensa. Sí, gracias a Dios. No somos los cuatro solos. Bueno, llegó el momento de los agradecimientos, pues ya nos quedan 10 minutos, una más calculo que van a hacer. Y si habían preparado dos, vayan pensando cuál cierran. Hicimos el principio del show y es el final del show. El principio y el final. Claro, no vamos a ningún tema más. Así es. Una decisión tomada del grupo. ¿Así de ortiva? Ah, podemos hacer uno más. Una elección. Bueno, pero primero saludos, agradecimientos, si tienen algo. Del taller de Asir Sur y me dejaron venir. Y no estaría laburando ahora. Bueno, yo quiero agradecerle a toda la gente que me conoce, a los que no me conocen y a los que, bueno, a los que me quieren, a los que no me quieren también, porque hay que hacerle un agradecido siempre. Un agradecimiento al Chelo también. A todos, a los de la banda, a todos, hay un montón de gente. A los dos músicos que faltan. Sí, bueno. A Pato, a Lucas, a Sandra. Que se lo perdieron. ¿Quién más nos queda por saludar? A todos los que nos apoyan. La gente de Loma. Ah, la gente de Loma. Los pibes de Loma, los pibes de Herli que vienen. Walter, su banda. Loma y Herli casi. La gente que está siempre con nosotros. Bueno, pero hay que explicarle a la gente porque no sabe. ¿Me entendés? Porque tú dices, claro, ¿quiénes son? Walter. Walter Guevara. Walter Guevara. Qué lindo chico. Un saludo si está escuchando. Sí. El presidente del club de Fran de Grande. Entonces toda la gente que está escuchando y se quede con ganas, 26 de mayo en La Fondita con los Liberti y el 13 de mayo también en la Casa de los Andes, en Loma. La entrada libre y gratuita. Ahí va a estar todo. Sí, la entrada libre y gratuita. Si te reviso, tenés mayormente toca libre y gratuito. Para todos y todas. Bien ahí. Bueno, ¿con qué cerramos? Podríamos hacer un chipi chipi, uno de Charlie. Uno de Charlie. Me gusta. ¿Vamos con uno de Charlie? Vamos. Vamos con uno de Charlie. Para que agarro mi instrumento. Por favor. El batero trajo una pandereta nada más. Estuvo bien. Un, dos, tres, va. A New York, no sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí, yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir, la lágrima me habla y está dentro de mí, yo solo tengo esta pobre Atena que me transmite lo que decir, esta canción, mi nación, mis penas. Subo la escalera, yo cumplo una misión, la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que yo espero, tu tiempo se acabó, si este dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche y me tengo que ir. Que estaba viendo, que estaba conectada, que estuvo escuchando. Explota sin careta. No, gracias a vos por invitarnos. Gracias, chicos, gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Y a César ahí. Gracias, César, capo, loco. No, digo, gracias porque sé que es viernes, 5 de la tarde, la gente está trabajando, por eso es difícil venir, trasladarse con los instrumentos. Y hace 2 horas que no tomamos cerveza. Eso terrible, yo también me estoy muriendo. Salgamos de acá ya. Que conste que no nos tomamos una birra en el estudio. Nada, ¿eh? Nada. Bueno, César, muchísimas gracias por estar siempre y bancarme toda la locura. Gracias, y te reviso tenerlo. Te esperamos más adelante cuando quieras. Volveremos. Serán siempre bienvenidos. Nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta. Gracias por acompañarnos. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana para todos y todas. Sin careta, no me...